eso. Una vez un grupo de amigos del barrio tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar, casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados. Sonaban mal, y tocamos igual. Al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y al final del show, hey, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía. ¡Palmas, palmas, palmas! Pedían una más. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue mercenarios. Salieron a ganar en cualquier escenario. En el festival y en el tropical, en un bar Lisboa o en el Luna Park, todos se divertían, pedían una más. En un bar Lisboa, hey, o en el Luna Park, todos se divertían. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha, nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco, en la bailanta, esta música le gusta a todo el mundo por igual. ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! Y la banda sigue tocando, y la banda sigue cantando, y la banda sigue. Quieren trabajar, solo quieren morfar y alguna cosa más. ¡Oh! Y querían tocar. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos mexicanos. Gracias por esta noche. Música. Hey.